Hoy vamos a considerar las enseñanzas de este pasaje, Romanos 8, de los versículos 4, la segunda mitad del 4, hasta el versículo 11, pero en cuenta regresiva, si así lo queremos describir. O sea que me voy a ir primero a los versículos 9 al 11, y luego me voy a ir para atrás, para tratar de dejarlo más claro para los oyentes. Me voy al versículo 9. Si ustedes me están siguiendo ahí, dice en el versículo 9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, en la versión Reina Valera. Pero ustedes, aunque dice ahí, no vivís según la carne, el texto griego lee, ustedes no están, no están. Hoy estoy observando Reina Valera porque hay algunos conceptos griegos muy importantes que les quiero enseñar. ¿Ok? Ustedes tienen el texto en español en la primera línea y debajo tienen algunas palabras como están en el texto original en griego, como se leerían en español. Pero fíjense bien cómo dice ahí. Mas vosotros no vivís. ¿Se dan cuenta debajo de la palabra vivís cómo se lee en griego? ¿Qué dice ahí? Este, ¿verdad? Dice, de humeis ouk este. Esa palabra este en griego no es vivir, es ser o estar. Literalmente esta palabra se debería de leer así. Pero ustedes no son según la carne o no están en la carne. Ustedes no están en la carne. Miren, Pablo ya ha hecho un contraste. En el versículo 1 él dijo, ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo. Ahora en el versículo 9 él dice lo mismo, pero de manera negativa. Ustedes ya no están en la carne. Porque él ya dijo, ustedes están en Cristo. Solo hay dos maneras de vivir en esta vida. O estás en Cristo, y si no estás en Cristo, estás, según la Escritura, en la carne. Ahora, no, obviamente no se refiere a carne en sentido literal. ¿Estamos de acuerdo? La carne se debe entender como la vieja naturaleza o el ser humano sin Cristo. La Nueva Versión Internacional traduce la naturaleza pecaminosa, por esa razón. Estar en la carne. ¿Ok? Ahora, ya aprendimos en el capítulo 7 que, aunque Cristo, cuando una persona se convierte a Cristo, es decir, cree que Él murió por sus pecados y se los perdona y le da una vida nueva, la persona pasa de estar en la carne a estar en Cristo, espiritualmente hablando. Pero todavía la carne está en el creyente. No es lo mismo que el creyente está en la carne a que la carne, o sea, el pecado, está en el creyente. Porque el pecado todavía está en la vida de los creyentes, ¿o no? Todavía pecamos, pero ya no le pertenecemos al pecado. Ahora le pertenecemos a Cristo. Nosotros somos de Cristo, ya no somos de la carne, aunque la carne aún está en nosotros. Dice Pablo, ustedes no viven, no están en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Esa frase que dice, si es que, esa es una frase condicional. Yo sé que a algunos de ustedes no les gusta quizás la gramática, pero es importante que yo les aclare algunos detalles gramaticales. En el idioma griego, a diferencia del idioma en español, hay tres tipos de condiciones gramaticales. Lo que se llaman condiciones de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. Una condición de primer grado en el idioma griego comunica al oyente o al lector un hecho real. Algo comprobado. Es decir, ahí donde leemos nosotros, y este es un caso de ellos, en el versículo 9, donde dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, la palabra si es que suena como, puede que sí, puede que no. ¿Me doy a entender? Pero en griego esto no se entendería así, se entendería ya que es un hecho de que el Espíritu de Dios vive en los cristianos. Por eso algunas Biblias traducen, puesto que, o si de hecho, creo que la versión, la English Standard Version en inglés, lee así. De hecho, porque ese es un hecho, que el Espíritu Santo vive en los cristianos. Pablo lo confirma más adelante al usar una vez más una expresión parecida y dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O dicho en otras palabras, ya que alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, estamos aquí, en el versículo 9. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo por lo que Dios ha hecho por ellos. Los ha liberado del pecado y condenó a su pecado, lo condenó en el cuerpo de Cristo en la cruz. Ahora, nosotros ya no estamos en la carne, porque Dios ha hecho vivir su Espíritu Santo adentro de nosotros. Eso es lo que dice este pasaje. Si usted no tiene el Espíritu de Cristo, usted no es de Cristo. O dicho en otras palabras, no se puede ser cristiano, según Dios, y no tener al Espíritu Santo. ¿Me están siguiendo? Eso dice este versículo. ¿Eres cristiano? Tienes al Espíritu Santo. ¿No tienes al Espíritu Santo? Entonces no eres cristiano. Para los que no saben, hay algunas confesiones que se dicen cristianas que ellos dicen y creen que tú puedes ser cristiano y al mismo tiempo no tener al Espíritu Santo. Esto es antibíblico. Si tú eres genuinamente cristiano, tienes al Espíritu Santo adentro. En el versículo 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús fue Dios el Padre. Dios el Padre levantó a Cristo de los muertos. Pues si el Espíritu de Dios, quien resucitó a Cristo de los muertos, dice el 11, y si el Espíritu, una vez más, condicional de primer caso, ya que el Espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús mora en vosotros, la palabra morar, oikei, es un verbo en griego, es hacer casa, habita adentro. Agarra tu cuerpo de casa. Dice, si el Espíritu mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, o sea, Dios el Padre, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y si observan, hay una diferencia entre las dos veces que aparece la palabra mora. Porque la primera vez dice oikei y la segunda dice enoikuntos. Es el mismo verbo, oikei, pero la segunda vez dice enoikuntos. Y los verbos en griego, cuando se les antepone una partícula como esta, en griego significa adentro. O sea, Pablo quiere ser muy claro. El Espíritu Santo no solo vive en el cristiano, sino que vive adentro del cristiano. Lo deja bien claro. Está adentro. En algún lugar ahí adentro de ti, ahí está el Espíritu de Cristo. No importa dónde vayas tú. Si tú eres de Cristo, el Espíritu de Dios está ahí adentro. Donde tú pongas un pie, Dios está manifestando su presencia a través de ti. Y tú tienes que ser consciente de eso. Puedes estar en un hospital, en una cama de un hospital. Tú puedes estar en el distrito escolar. Tú puedes estar en una empresa. Tú puedes estar haciendo negocios. Tú puedes estar en la casa haciendo qué hacer. Tú puedes estar componiendo una canción o trabajando con un componente. Pero allí está el Espíritu Santo contigo. Nunca estás solo. Si tú estás en Cristo. Eso es lo que dice la Escritura aquí. Y porque el Espíritu Santo está en ti, Dios, observa en el versículo 11, dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, por haber puesto su Espíritu dentro de ti, vivificará vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que está en ustedes. ¿Qué es eso de vivificará? Es que le dará vida. Le dará vida eterna. Porque, pregunto yo, ¿se refirará a la vida física? Es decir, ¿yo necesito tener al Espíritu Santo para tener vida física? No, porque ya tenía vida física. Entonces, si no se refiere a la vida física, ¿a qué vida se tiene que referir? A la vida espiritual. Lo que está diciendo aquí la Biblia es esto, mire. Así como Dios resucitó a Cristo para vida eterna, así Dios va a resucitar para vida eterna a todos los que tienen el Espíritu de Cristo. Este es otro versículo que demuestra que hay seguridad de salvación para los que tienen al Espíritu de Cristo. Observen que no dice que nos vivificará para vida eterna por nuestra conducta, sino nos vivificará por el Espíritu que ha puesto en nosotros. Por eso el cristiano tiene seguridad de salvación, porque Dios le ha regalado el Espíritu como una garantía para vivificarlo por la eternidad. Es muy importante que entendamos que Dios ha dispuesto su Espíritu Santo para vivir en los creyentes, en Cristo. Esa es una verdad muy poderosa que hace toda la diferencia entre el cristianismo verdadero y la religión cristiana. Son dos cosas diferentes. El cristianismo verdadero es tener a Dios por su Espíritu adentro de nosotros. Y el cristianismo como religión es observar una serie de conductas cristianas externas, cuando el cristianismo bíblico genuino es un cambio interno. Y ahorita vamos a ver la diferencia. Entonces, el versículo 10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Dice, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Él una vez más está haciendo ese contraste entre estar en la carne y estar en el Espíritu. Entonces, el primer punto de la enseñanza que quiero dejar claro. Los cristianos tienen seguridad de salvación porque Dios ha enviado su Espíritu Santo adentro de ellos y ha prometido que por ese Espíritu que vive en ellos, ellos serán vivificados para siempre. Con la misma naturaleza con que Jesús fue resucitado, nosotros vamos a ser resucitados para vida eterna. Ahora Pablo ha dejado eso en claro. Pero si observan el versículo 9, regrésate un poco, por favor. Empieza diciendo, más vosotros. La palabra más no es el signo numérico de adición, sino es un contraste. También se puede traducir como pero. Si él está diciendo, pero ustedes no son de la carne, está contrastándolo con lo que acaba de decir anteriormente. Entonces, ¿quiénes sí son de la carne? Ahora vamos a descubrir quiénes son de la carne. Son los versículos anteriores. Observen el versículo 8 y dice, no, en el 8, estamos en cuenta regresiva. Y los que viven según la carne, en griego no dice viven, en griego dice son. Quiero que se fijen la palabra griega debajo de viven. ¿Cuál es? Otra vez, ¿cuál es? Ontes, ¿verdad? Ahora bájate al 5, por favor. Ve al versículo 5. Fíjense cómo dice. Porque los que son, debajo de la palabra son, ¿cuál palabra griega es? ¿Es diferente? Es la misma palabra en griego. Aunque en el versículo 8... dice, los que viven, no dice viven en griego, dice, los que son. ¿Me doy a entender? Como se lee en el versículo 5. Lo que está diciendo Pablo, regrésate al versículo 8, dice, los que son o están en la carne, no pueden agradar a Dios. Aquí está la diferencia. Aquí a un lado está alguien en la carne. De este otro lado está alguien en el Espíritu. Alguien tiene el Espíritu Santo y aquí alguien no lo tiene. Esta persona que no lo tiene, no tiene el Espíritu Santo, está en la carne. Según el versículo 8, ¿puede agradar a Dios? ¿Puede agradar a Dios? No puede agradar a Dios. ¿Y qué tal si va a misa cada domingo? O aquí al culto cristiano. Si viene a reuniones cada domingo, ya lo puede agradar. ¿Sí? No. Si da diezmos, ya lo puede agradar. Si ayuda a los pobres, si se memoriza la Biblia, si hace buenas obras, no es por lo que haga, es por lo que es. ¿Se da cuenta? El que está en la carne, el que es de la carne, el que le pertenece a la carne, no puede agradar a Dios. ¿Por qué no, pastor? Versículo 7, vamos para atrás. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Aquí está el problema. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios, por más que se esfuercen. ¿Por qué no? Porque de la carne surge algo que el versículo 7 llama designios. Designios. ¿Y qué son designios, pastor? Quiero que se fijen en la palabra griega debajo de designios. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Se fija? Pronema, ¿verdad? Se lee ahí. Pronema. Designios. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne, debajo de la palabra ocuparse, ¿qué es? Pronema, otra vez. ¿Se fija? Pronema. ¿Qué es el pronema? Porque a veces dice ocuparse, otra vez dice designios. ¿Qué es? Es la forma más clara y sencilla de entenderlo, quizás está en el versículo 27, donde Pablo vuelve a usar esta palabra. Dale al 27, por favor, para que vean. Ahora él está hablando del Espíritu Santo. Miren cómo dice ahí. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención. Debajo de intención, ¿cuál es la palabra? Fronema. Eso es el fronema. ¿Qué es el fronema? Intenciones, exactamente. En el versículo 5, él dice, porque los que son de la carne piensan. Ahora regrésate al 5. Porque los que son de la carne piensan. Debajo de piensan, ¿qué dice? Fronusin, es la misma palabra de manera conjugada. Intenciones, las intenciones. ¿Qué es una intención? Fíjense bien, los que están en la carne no pueden agradar a Dios porque las intenciones, lo que les nace. ¿Alguna vez conociste a alguien y le dijiste, hey, vamos a la iglesia el domingo? Y él dijo, no, porque no me... Exactamente, y tienen razón, son sinceros, porque los que están en la carne no les nace agradar a Dios, no les nace. Dice el versículo 7, estamos en forma regresiva, dale al 7 por favor. Por cuanto los fronema, las intenciones de la carne, son enemistad contra Dios. ¿Saben por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Por qué no se sujetan a la ley de Dios? Porque no pueden. De la carne no nace agradar a Dios. No nace agradar a Dios de la carne. De la carne, Pablo va a explicar en Gálatas 5:19, por ejemplo, dice que de la carne son los adulterios, las fornicaciones, la inmundicia, lascivia, envidias, borracheras, herejías, sectas, mentiras. Jesús dijo en Mateo 15, versículo 18, porque del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las mentiras, los engaños. Entonces el problema no es solo lo que hacemos, incluso lo que pensamos, sino de dónde nace. ¿De dónde nace? El manantial. Si el agua sale sucia del manantial, ¿cómo va a ser el agua de las botellas? Sucia. ¿Cuál es la solución? Sanar el manantial. Pero este manantial está tan contaminado, tan corrupto, que Dios no lo limpia. Mejor hace nacer un nuevo manantial. ¿Entienden lo que estamos diciendo? La carne está tan pervertida con el pecado que en lugar de Dios reformar la carne, componerla, Él nos da un nuevo espíritu. ¿Entienden? Entonces, Él en la carne tiene intenciones. ¿Se acuerdan cuando andábamos en la carne, es decir, cuando no conocíamos a Cristo? Aunque éramos religiosos algunos de nosotros. ¿Qué queríamos hacer en automático? Estábamos trabajando todo el día, pero estábamos... Las intenciones eran, ya estoy viendo la hora que salga, porque cuando salga voy a ir con mis amigos. Y empieza uno a hacer planes para los deseos de la carne. Ya quiero que sea viernes en la noche. Ya quiero que sean mis vacaciones. Y uno no puede estar pecando todo el tiempo, pero ¿qué tal los deseos? Dice uno, yo espero la hora de tener tiempo para irme al reventón, ponerme una buena. Esos son los deseos de la carne. Pero los deseos del Espíritu son diferentes. Dice el versículo 5, porque los que son de la carne piensan, les nace las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, las cosas del Espíritu. Las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, muerte. ¿Se fijan que la palabra es no tiene un concepto griego debajo? Porque en griego no hay verbo. En griego dice, porque el ocuparse de la carne, muerte. ¿A qué se refiere, pastor? ¿Muerte física o muerte espiritual? Muerte. Por eso no le puso verbo Pablo. Muerte. Pero el ocuparse, acuérdense que ocuparse, para nosotros ocuparse significa lo que hago, ¿verdad? Pero en griego, él no está hablando de lo que hago, está hablando de lo que me nace. Mis intenciones. Porque las intenciones de la carne, ¿dónde van a terminar? ¿Tarde o temprano? Muerte. Pero las intenciones del Espíritu, ¿dónde? Vida y paz. Ya Pablo dijo en el capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. por medio de nuestro Señor Jesucristo. Allá dijo Él que la paz que tenemos con Dios procede de ser justificados por la fe. Acá está diciendo en el capítulo 8, versículo 6, que la paz que el cristiano tiene procede del Espíritu Santo que produce en mí. O sea, en otras palabras, cuando soy justificado por la fe, es por medio de su Espíritu Santo que Dios produce paz conmigo y vida. Entonces nos vamos a ir al último punto, que es el versículo 4, que en realidad fue el primero. La segunda mitad dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que son de la carne, andan conforme a la carne, en conformidad con la carne. Y los que son del Espíritu, andan en conformidad con el Espíritu. ¿Qué es andar? ¿Qué es el primer regalo que le hacen a un niño cuando empieza a ser solitos? ¿Una qué? Una andadera. ¿Y para qué sirve eso? ¿Para que se ayude a qué? Andar, a caminar. ¿Qué es andar? Caminar. ¿Estamos de acuerdo? Los que son del Espíritu andan en las cosas del Espíritu. ¿Y los que son de la carne, en cuáles? En las de la carne. ¿Me están siguiendo? Ahora voy a repasar el mapa con ustedes. Fíjense bien. Mas vosotros no vivís, no están en la carne. Ustedes no están en la carne, están en el Espíritu. Porque tienen el Espíritu adentro. Pero los otros que no tienen el Espíritu de Cristo no son de Cristo. Lo único que tienen es estar en la carne, son de la carne. El que tiene el Espíritu Santo adentro, las intenciones que el Espíritu Santo produce adentro de él, son espirituales. Le nace leer la Biblia. Le nace ir a la iglesia. Le nace hablar de Cristo a otros. Le nace confesar que no es por obras, sino por fe. Le nace hacer el bien. Le nace amar. Le nace perdonar. Dios, el Espíritu Santo, empieza a producir en él el fruto. Amor, gozo, paz. El Espíritu Santo produce ese fruto. No es Él produciéndolo, es el Espíritu que está dentro. Porque tiene intenciones nuevas. Y como dice en un proverbio, dice, conforme sea el corazón del hombre, tal es él. De la abundancia del corazón, vienen los hechos. Entonces, si tienes al Espíritu Santo, el Espíritu que está en ti va a producir nuevas intenciones. Y las nuevas intenciones van a producir nueva conducta, nueva manera de vivir. O sea, vas a andar en el Espíritu. Pero si no tienes al Espíritu Santo, estás en la carne. No estás en Cristo. No tienes al Espíritu, estás en la carne. Por consiguiente, las intenciones que te van a dominar, ¿cuáles son? Las de la carne. Y si las intenciones que te van a... lo que te nace a ti cada mañana cuando te levantas, volteas y ves, dices, ¡qué fea! Quiero una nueva. O ella dice, ¡ay, este panzón! Voy a buscar uno más flaquito. Ese. Y entonces todo lo que te nace es maldad, pero de pronto, conforme dice, de la abundancia del corazón, actuamos. Entonces mis acciones no son cristianas. Entonces yo pregunto, ¿tu conducta te hace cristiano? Piensen en lo que nos acaba de enseñar Dios. ¿Qué es lo que me hizo cristiano? El Espíritu que habita en mí. ¿Se dan cuenta? No es mi conducta. Si yo tengo al Espíritu de Cristo, tengo nuevas intenciones, nuevos deseos, y por los deseos que tengo, una nueva conducta. ¿Se dan cuenta? Pero si mi conducta puede ser religiosa, pero de fondo, es cuestión de tiempo, solo hay que esperar. Lo que traes adentro va a salir. Si mi conducta es carnal, mundana, por costumbre, sin ningún rasgo de espiritualidad, es obvio de quién soy, ¿no? Soy de la carne. La pregunta es, ¿cuál sería la solución? ¿Comportándome cristianamente? ¿Es que hay el 20? ¿Cuál es la solución? Preguntarme, ¿por qué hago esto? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Cuáles son mis intenciones? ¿Por qué tengo estas intenciones dominantes todo el tiempo? Entonces tienes que preguntar y decir, ¿qué espíritu me domina a mí? Pues el de Cristo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Comportarse como cristiano? Pues no, porque es lo que muchos hacen. Se compran una Biblia. Empiezan a venir a las reuniones. Se aprenden el vocabulario cristiano. Dios le bendiga, hermano, hasta se aprenden a decir hermano. No me da vergüenza decir hermano. Yo también soy hermano, hermano. Dios le bendiga. Dicen que una vez estaban en el coro cantando y la muchacha estaba con el micrófono. Cante y cante alabanzas. Pero no se sabe por qué, a veces pasan esas cosas con los aparatos. Resulta que se le da una descarga eléctrica en el micrófono cuando se lo pega a los labios, le da un toque. Y entonces la muchacha, en medio de las alabanzas, grita un insulto, una palabra altisonante. ¡Ay! Y se le sale una majadería. ¿De dónde salió eso? ¿De dónde salió? De la abundancia del corazón. Tú puedes maquillar el cristianismo por fuera, pero es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Yo tocaba, y todavía lo quiero hacer, y pronto lo voy a invitar, puerta por puerta, para compartir el Evangelio. La gente me abría, hola, le quiero hablar, le quiero mostrar el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Hay salvación, hay vida eterna. ¿Le gustaría oír? Sí, sí, hábleme. Les hablaba, les explicaba al final. ¿Quiere recibir la salvación de Cristo por la fe? Sí. Y repetían la oración conmigo y todo. Ah, lo invito a la iglesia para que siga creciendo. Sí, yo voy a ir un día. Y ya. Y entonces la otra semana decía, voy a ir a visitar a esa persona que se convirtió. ¡Ya está en Cristo! Y llegaba y tocaba. ¡Ya nadie abría! ¡Se me escondía! De pronto me la encontraba en el súper, en el mercado, y se decía que no me veía. Yo era el que estaba persiguiéndola a ella. ¿Se convirtió? Para esas personas que orar, leer la Biblia, congregarse, dar el diezmo y ofrendas, perdonar, hacer el bien, ¿es una carga? Cuidado. Cuidado, esos son señales. Si para ti las cosas espirituales son imposibles, ni quieres ni puedes, eso es una señal. Pero el verdadero cristiano, el que recibe el Espíritu de Cristo, no es el pastor el que le tiene que ir a tocar. ¿Va a ir a la iglesia el domingo? ¿Si va a traer una ofrenda? No. Es todo lo contrario. Yo tengo 26 años en el Evangelio y ya lo tengo bien comprobado. Cuando alguien de veras nace en Cristo, Él es el que anda buscando. Él es el que dice, ¿alguien me puede enseñar de la Biblia, pastor? Yo quiero aprender. ¿Alguien me puede dar un amigo? Yo quiero aprender. ¿Hay otras reuniones en la iglesia? Oh, ese día trabajo. Voy a ver qué hago. ¿Puedo contribuir? ¿Puedo dar? Se ocupa un voluntario, él levanta la mano primero. Él quiere. Yo soy el que los tiene que estar parando. Le digo, dale chance a otro, espérate. Y luego algunos que vienen y los ven y dicen, hombre, ese sí que se entregó con todo. Pues no tiene nada de especial. Eso es lo que sucede con un verdadero convertido. ¿Me entienden? No, pastor, ya me estoy preocupando con todo lo que está usted diciendo. Porque a mí no me nace. Yo soy de los que, papá, ¿me vas a dejar ir a la fiesta el viernes en la noche? Y entonces el papá dice, ¿vas a ir el domingo a la iglesia? Sí. Sí voy. Por eso, aquí está el fin de todo esto. Revisa tus motivaciones. ¿Cuáles son las cosas que te nacen? ¿Qué te controla? ¿Qué te domina? ¿Qué te mueve? Y si tú encuentras que el cristianismo para ti es más religión, es apariencia, que hay algo nuevo adentro de ti, ¿tú no percibes eso? Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Que empieces a comportarte como cristiano? Esta es la solución. Que te vayas ante Cristo y le digas, yo no sé qué pasa conmigo. Yo no sé qué pasa conmigo. Me doy cuenta que en mí no hay lo que la Biblia dice que hay en los que están en Cristo. En mí no hay eso. Yo creo que he entendido mal el Evangelio, no creo bien. Yo necesito que tu Espíritu Santo produzca en mí algo nuevo. Me temo que no tengo el Espíritu de Cristo, y si no lo tengo, no soy de Cristo. Por más que vayas a la iglesia, por más que trates de agradar a tu pastor, si el Espíritu de Cristo no está en ti, no eres de Cristo. La solución no es lo que hagas, es de quién eres y en quién estás. Ahora, no se confundan, porque los que están en Cristo todavía luchan con la carne. Ellos tienen las dos cosas adentro, y en la mañana les salen las dos intenciones. Pero la Biblia dice, mas vosotros no sois de la carne para vivir conforme a la carne. Es decir, que aunque tenemos las dos, la que prevalece es la del Espíritu Santo. Sí pecamos, porque a veces nos rebelamos y andamos en la carne, pero de pronto el Espíritu Santo trae una convicción de pecado y ya no disfrutas del pecado. Y dices, no, yo necesito ir a la iglesia, yo necesito orar a Dios, yo necesito aprender su palabra. Eso es que el Espíritu Santo está obrando en ti, y que hay un conflicto entre la carne y el Espíritu en ti. ¿Y cuál es la esperanza para usted? La esperanza para usted es hacer morir las obras de la carne. Pero de eso vamos a hablar, o más bien Pablo nos va a hablar en el siguiente pasaje que sigue de Romanos 8, versículos 12 en adelante. Por ahora nos detenemos diciendo, tratar de mover un vehículo apagado. ¿Es fácil? ¿Es fácil mover un carro apagado? Es muy difícil empezarlo a mover y muy cansado, ¿sí o no? Pero cuando el motor que trae el carro lo prendes, ya está prendido. ¿Es difícil mover el carro? No, porque no lo mueve algo de afuera, lo mueve la potencia que trae adentro. Cuando el Espíritu Santo es el que guía a una persona, la vida cristiana se hace fácil. Fácil. Pero cuando el Espíritu Santo no es el que guía a una, la vida cristiana es una cosa cansadísima. Sí, es cansado vivir el cristianismo en la carne. No puedes. Oremos. Padre Celestial, nuestra esperanza está en tu Espíritu Santo. Tu Espíritu Santo es lo que nosotros necesitamos y lo que nos diste. Muchos de nosotros ya lo tenemos, pero me temo que algunos no. Y oro por ellos, para que lleguen a entender, no se trata de cómo viven, sino de quién son. Oro para que todos los que escuchan esta enseñanza lleguen a estar en Cristo, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Lo que vivo ahora lo vivo en Él, mi confianza, mi guía, mi roca es Él. Cuando débil me siento, mi fuerza es Él. Lo que vivo ahora lo vivo en Él, mi confianza, mi guía, mi roca es Él. Cuando débil me siento, mi fuerza es Él. Lo que vivo ahora lo vivo en Él, mi confianza, mi guía, mi roca es Él. Cuando débil me siento, mi fuerza es Él. Para mí el vivir, Cristo es.